Yo tengo un tío que se llama Mr. She. Es un poeta de los pies a la nariz. Tiene un poema algo fantasticular que día y noche lo repite sin parar. De cachibú, de cachibú, de cachivaca, las espinacas se van a yaca. La corbata se pone en el pescuezo y los zapatos se ponen en los pies. En esta mano tengo cinco dedos y en esta otra dos y tres. De cachibú, de cachibú, de cachivaca, las espinacas se van a yaca. La corbata se pone en el pescuezo y los zapatos se ponen en los pies. En esta mano tengo cinco dedos y en esta otra dos y tres. ¡Ay! Mi tío un día su poema preparó y a un concurso sin pensarlo presentó. Un juez decía, esto es fantasticular, este poema es el que ha de ganar. De cachibú, de cachibú, de cachivaca, las espinacas se van a yaca. La corbata se pone en el pescuezo y los zapatos se ponen en los pies. En esta mano tengo cinco dedos y en esta otra dos y tres. De cachibú, de cachibú, de cachivaca, las espinacas se van a yaca. La corbata se pone en el pescuezo y los zapatos se ponen en los pies. En esta mano tengo cinco dedos y en esta otra dos y tres. ¡Ay! Al poco tiempo todo el mundo se enteró y su poema era causa de emoción. De Italia a China su poema navegó y hasta en la tribu lo bailaba el mal bailón. De cachibú, de cachibú, de cachivaca, las espinacas se machacan. La corbata se pone en el pescuezo y los zapatos se ponen en los pies. En esta mano tengo cinco dedos, en esta otra dos y tres. De cachibú, de cachibú, de cachivaca, las espinacas se machacan.